Efemérides. En 1995, las Naciones Unidas inician el programa de acción en pro de la juventud, con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes de todo el mundo a adaptarse a la creciente globalización del planeta, abarcando 10 áreas prioritarias de acción, desde la educación, el desempleo, la pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso de drogas. Tras la creación de este programa, durante la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud del Sistema de las Naciones Unidas, los propios jóvenes propusieron la celebración del Día Internacional de la Juventud, y el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General hizo suya la recomendación, declarando el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. La Asamblea recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del día, como medio para promover una mayor toma de conciencia del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. A 10 años de su establecimiento, la UNESCO recordó que 130 millones de jóvenes son analfabetos, 200 millones ganan menos de un dólar diario y otros 10 millones viven con VIH. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó que el cambio climático representa una amenaza para el futuro de las y los jóvenes y es una deuda injusta que le queda a la juventud. También urgió a la comunidad internacional a comprometerse para darles a las y los jóvenes acceso pleno a la educación, la salud, oportunidades de empleo, servicios financieros y participación en la vida pública. Como cada año, la conmemoración de este día trae consigo una acción. Este año se centró en la sostenibilidad, nuestro reto y nuestro futuro. Efemérides.